Muy bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está, como siempre, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre, les saludo con un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados, junto a su familia. Vamos a conversar, hemos conversado en realidad ya acerca del Espíritu Santo, ese derramamiento, ¿no es cierto?, el ser lleno. Ojalá podamos empezar a entender, porque este es un proceso, también entender el significado de este bautismo del Espíritu Santo, cómo lo presentan las Escrituras. Así es. Y por otro lado, captar la importancia que tiene para la enseñanza bíblica, la vida de cada uno de nosotros y irnos a entender también cuáles son los requisitos, claro que sí, que se necesitan, bueno, para ello. Debemos decir que puede ser que tengamos conocimiento, talento y elocuencia, pero sin el Espíritu no podemos experimentar la vida como Dios desea que lo hagamos. No tendremos la seguridad de la salvación y no conoceremos el gozo que viene de servir a nuestro Señor. Claro, ese es lo que descubre uno cuando se encuentra con estas verdades y hace caso al Espíritu Santo. Mira, aquí vamos a leer Mateo 3:11. Tú tenías Marcos 1:8, ¿te acuerdas? Sí, exactamente. Entonces, leamos ese primero para... Bien. En Marcos capítulo 1, verso 8 dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Sería bueno que usted a lo mejor colocara estos dos textos en paralelo y examinara qué dice uno y qué agrega el otro, pero con la misma idea, porque Mateo dice 3:11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua. Marcos está diciendo lo mismo, pero luego dice, para arrepentimiento, para el que viene, perdón, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, hay un bautismo del Espíritu Santo que tiene características especiales. El bautismo que nosotros conocemos es que entramos en las aguas, nos sumergimos completamente y salimos como una persona nueva, pero el Espíritu Santo produce un efecto extraordinario en la vida de cada uno. Bueno, y tenemos que recordar que en ambos casos quien está hablando es Juan el Bautista. Juan el Bautista, el que está diciendo que yo he bautizado con agua, y el que viene bautizará con el Espíritu Santo. Y en San Lucas capítulo 3, verso 16, dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, esa es la labor que sella realmente al cristiano, que lo coloca en una posición de ser realmente cristiano y de recibir la bendición del conocimiento de Dios, que es tan, tan hermoso cuando se van descubriendo algunas cosas que, y yo no sé si te ha pasado, quizás a usted, un oyente, también le ha pasado, que de improviso lee un texto por segunda o tercera vez, de improviso dice, mira qué maravilla hay aquí, no me había dado cuenta del significado extraordinario que hay en estas palabras. ¿Qué hizo eso? ¿Me convertí en más sabio, más inteligente? El Espíritu Santo le ayudó a entender cosas que quizás de otra manera no la habría entendido. Justamente. Nunca, ¿no es cierto? Así que hay un bautismo del Espíritu Santo extraordinario que deberíamos pedir, deberíamos ansiarlo, porque eso nos va a hacer personas realmente cristianas. Ahora, en Hechos capítulo 1, versículo 5, nos habla de que porque ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Yo creo que esto es aplicable también a la vida de cada persona que entra en las aguas del bautismo. Aquí hay un proceso que después de 40 días, ellos estando congregados, y cuando uno mira las características interesantes esas también, que estaban unidos, orando, pidiendo al Señor el derramamiento del Espíritu Santo, y vino el derramamiento y los hizo o los cambió a tal punto que uno encuentra a Pedro haciendo una predicación extraordinaria en relación a la salvación de las personas. Eso lo produjo el Espíritu Santo en ellos. Justamente. Y sabes, durante la semana también dijimos que en el Nuevo Testamento hay solamente 7 pasajes que hablan acerca de ser bautizados con el Espíritu Santo. Cuatro de estos pasajes presentan a Juan Bautista señalando el futuro Pentecostés. Ahora, debemos recordar también que Juan, sin embargo, en contraste con los otros evangelios, no usa el tiempo verbal futuro cuando habla del bautismo del Espíritu. Más bien, utiliza tiempo presente, indicando que esto es algo que tiene validez permanente, continua en el tiempo. O sea, no es algo que llega en un momento. Y esto es peligroso también, porque uno puede decir, mira, yo recibí el Espíritu Santo y ahora no lo necesito más porque ya lo recibí. No, no, es una obra de todos los días, de cada minuto y de cada instante que estemos respirando hasta que terminemos nuestra vida, quizás acá en la tierra, vamos a necesitar suplicar el Espíritu Santo, y eso nos va a acercar a comprender a este Espíritu Santo, como hemos venido desarrollando algunos temas bien importantes acerca de él, de esa persona que gime, que llora, que impela, que nos motiva, ¿no es cierto? Es una persona en realidad tan cercana, por no decir cercana, sino un Dios mismo con nosotros. Y tenemos que decir también que en el Nuevo Testamento recibir el Espíritu Santo y ser bautizado van de la mano, es una misma cosa. Nosotros somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo. Claro, y interesante que los textos avalan la idea de que en realidad no algunos, sino que todos pueden recibir, no hay excepción para la persona que lo desee, que vaya hacia él, no depende, ser bautizado por el Espíritu Santo. No depende del Espíritu, depende de nosotros. Que le aceptemos, porque el Espíritu está llano a ayudarnos, está dispuesto, Dios lo dejó como el regalo maravilloso, más maravilloso, para que esté con nosotros. Y a mí siempre, aunque uno no lo entiende en su plenitud, si alguien en este momento en Japón, por ejemplo, pide el Espíritu Santo está ahí con él. Si aquí, en Chile, en Punta Arenas, digamos, para que sea más lejos todavía, el último lugar aquí de Chile, y alguien lo está pidiendo simultáneamente, también el Espíritu Santo está respondiendo, porque Él es Dios y está en todo lugar simultáneamente y nos puede ayudar, orientar a ese tan lejano como quizás alguno muy cercano a nuestra dirección. Qué extraordinario que seamos bautizados por el Espíritu Santo. Vamos a hablar y conversar acerca de dos conceptos y vamos a introducir las condiciones acerca para recibir el Espíritu Santo. Este concepto de ser lleno del Espíritu Santo se habla, se registra en la Biblia como algo que debemos tener nosotros, pero que no cualquiera lo tiene, no porque no esté dado libremente, sino porque uno es el que pone quizás la condición. O uno pone el impedimento, porque claro, la verdad es que el Espíritu Santo está dispuesto, pero nosotros somos los que a veces ponemos el impedimento. No os embriaguéis, dice, con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes? Estaba pensando, es interesante esta comparación. ¿Por qué razón? Cuando una persona bebe, el alcohol se va a la cabeza y podríamos decir de que él pasa a controlar a esa persona. Dice cosas que no corresponde, hace cosas que no corresponde, todo y el licor lo maneja, podríamos decirlo así. En cambio, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, esa persona pasa a ser instrumento del Espíritu Santo. Su forma de pensar cambia, su forma de actuar cambia, pero todo positivamente, así como el licor cambia negativamente a una persona y es capaz de hacer barbaridad y media, así también el Espíritu Santo cuando está guiando nuestra vida, uno es capaz de hacer cosas buenas que a lo mejor en otro caso no haría o no lograría hacer. Ahora, este concepto de ser lleno y de la advertencia que hace de no embriagarse no está hablando de personas ajenas a la religiosidad, sino a personas religiosas también le afecta. Yo recuerdo el caso que leí rápidamente de un pastor que la esposa se dio cuenta que cuando él tomaba un poquito de licor, pero era extraordinario, amigo de toda la gente. Entonces siempre le fue colocando una copita en la hora del almuerzo. Pasó el tiempo y desastroso porque no solamente perdió la calidad de pastor, sino la familia y andaba pidiendo limosna en las calles. Es una historia muy triste que puede suceder, por eso que él dice, mire, estas cosas producen realmente una falsa sabiduría. Y Pablo está hablando aquí, cuando habla en Efesios, de los hombres necios. y que hay, y si hay una cosa necia que es terrible, es embriagarse, porque trae consecuencias tan terribles que después la persona, cuando se abre a lo que hizo, dice, pero ¿cómo pude hacer esto? Y efectivamente así es la situación. Por eso que lleno del Espíritu Santo usted y yo y cualquiera de nosotros podemos serlo, siempre y cuando estas situaciones no las pongamos como condición. Fíjate, tienen que salir de nosotros. Claro, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, verso 52, dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y eso me hace recordar cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, y ellos quedaron allí en el aposento alto, y dice que estaban allí encerrados por miedo a los judíos. En cambio, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, cuando desciende el Espíritu Santo, ellos abren las puertas, salen y predican libremente, y Pedro, en la primera predicación, les dice claramente a quienes le estaban escuchando, ustedes fueron los que le quitaron la vida al Hijo de Dios. Ellos podían haber reaccionado en forma negativa y a lo mejor podían haber dado muerte a Pedro. Pero Pedro en ese momento no pensaba en eso, él pensaba que tenía que dar el mensaje. Y el resultado se lo dejaba a nuestro Dios, y creo que eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros hacemos lo que debe ser hecho, y el resultado lo dejamos a Dios. El capítulo 13 que tú acabas de leer es extraordinario en el contenido que tiene, como para darse cuenta de que esta gente, Hechos 13:51, ¿no es cierto?, fue lleno del Espíritu Santo, hablaron cosas extraordinarias, pero ¿por qué? Porque habían entregado su vida, habían sometido su vida al Espíritu Santo que los guiara. Y la advertencia que Romanos les habla a ellos, le dice en Romanos 8:9, vosotros no vivís según la carne, no, ustedes ya aceptaron otra vida. Por lo tanto, si no según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, va perdido, va por un camino equivocado. Ahora, creo que también deberíamos cambiar un poquitito el concepto que tenemos de tener al Espíritu Santo. La verdad es que podríamos decir que nosotros no tenemos el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos tiene a nosotros, claro. Porque Él es el que controla todo. No que lo haga en contra de nuestra voluntad, nunca. Lo que sucede es que cuando nosotros nos damos cuenta lo que significa el Espíritu Santo en nuestra vida, le pedimos a Él, Señor, por favor, úsame. Y entonces el Espíritu toma el control de nuestra vida. Y entonces nuestra vida cambia positivamente. Y eso, o sea, creo que claro, es lo que nos conviene. Y entre las condiciones que están allí en Hechos, por ejemplo, está el arrepentimiento, porque se cuenta la historia de lo que estaba hablando Pedro en relación a lo que habían hecho estas personas con Cristo. Dice, ustedes mataron a Jesús, ustedes fueron los que lo eliminaron, siendo Él la única salvación. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace la gente? Varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, estamos en un problema serio. Y Pedro le dice, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. O sea, fíjate, condiciones para recibirlo, claro que sí, es arrepentirse y bautizarse. Ahora, fíjate, el otro espíritu que trata de posesionarse de nosotros y de guiar nuestra vida, ese espíritu que no es santo, nos encadena, nos nubla el entendimiento y nos lleva hacia el precipicio. En cambio, el Espíritu Santo nos da claridad en nuestra mente. Estas personas estaban ciegos cuando gritaban ahí, crucifícale, crucifícale. Ellos sabían que Jesús no había hecho nada. Era lo que los demás hacían y ellos se contagiaron con eso. ¿Cuántos de ellos habían estado anteriormente diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor? Y habían estado en un momento gritando eso y después estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Entonces, ellos como que estaban ciegos en ese momento. Y cuando Pedro hace el discurso, el Espíritu Santo toca sus corazones y hace que se les caiga la venda de los ojos. Y ahí ellos pueden ver y vieron su verdadera condición. Y ahí fue donde reaccionaron. ¿Y ahora qué hacemos? Qué grande bautismo hubo como respuesta, claro, a eso. Sí. Ahora, la otra condición, Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. O sea, aquí está el concepto de fe también, que uno debe creer, porque esto no es algo que uno lo puede tomar, ver, es como el viento, dijo Jesús, ¿no es cierto? Sopla, se ve el efecto, pero yo no lo veo, no puedo tomar en viento así en mis manos, no se puede. Pero sí, si uno tiene fe creyendo, ¿no es cierto? Porque no nos seamos como aquellos, como la onda del mar, dice, que se arrastra por el viento y echa de un lugar a otro. O sea, tener fe, confianza y la condición como para recibir el Espíritu Santo. Ahora, otra de las cosas que es importantísimo que mencionemos es la oración. Porque el Espíritu Santo debemos pedirlo en oración. Cuando nosotros pedimos el Espíritu, el Señor dice que está más dispuesto a darnos el Espíritu que nosotros a dar buenas cosas a nuestros hijos. Eso es muy, muy bonito, muy grato saber de que Dios está dispuesto a ello. Vamos a ver alguna condición más para recibir el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, y también tocaremos algunas diferencias que hay entre estar centrado en el yo o centrado en Cristo. Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y que parece una palabrita y que a veces nos cuesta eso de obedecer. Yo creo que desde niño, ¿por qué tengo que obedecer? Claro, desde niño tiene la misma problemática, sí. Obedecer al papá, a la mamá también. Pero ¿por qué? Vienen las preguntas, ¿pero por qué papá? Estoy pensando en un trágico accidente, sí. Que ocurrió a un niñito que salió de la casa inconscientemente. Yo creo que no obedeció las órdenes de su madre, pero no lo estoy juzgando, pero fue terrible porque él salió en una bicicleta, creo que de 6 años, algo así. Salió con su bicicleta de la casa, del patio, cruzó la calle y se fue a andar en la carretera. Entonces, ¿te fijas tú qué terrible es cuando no percibimos eso? Entonces, la obediencia es algo tan útil para poder andar por un camino correcto. Incluso los padres lo empezaron a buscar porque se había perdido. Claro que sí. Y lo encontraron en esa condición. Entonces eso nos Perdón, puede pasar lo encontraron a los, en esa condición. ¿Qué condición? Muerto. Habían atropellado. Sí, fue terrible el caso. Ahora, uno dice, en la vida espiritual puede pasar lo mismo. Yo digo, no, si yo sé andar en bicicleta, yo me cruzo y ando. El de ser desobediente a las leyes que nos dirigen, en la vida práctica nos trae a veces algunas consecuencias, pero en la vida espiritual el ser desobediente no nos da el Espíritu Santo para que podamos discernir y ver lo que es bueno. Obediente, entonces, es una de las cosas que uno tendría que hacer para condición. Pablo reconocía: el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer eso hago, y encuentro que en mí hay una ley que me lleva al pecado. Y junto con eso, el pecado trae esa rebeldía en nosotros. Y como tú decías, cuando chicos, a veces nosotros también nos rebelamos. ¿Por qué tengo que hacer? ¿Por qué tienen que mandarme tanto? Recuerdo uno de mis hijos decía: ¿cuándo seré grande me casaré para tener hijos a quienes mandar? Y yo creo que ahora están recibiendo las consecuencias. Sí, ahora dicen que no es tan fácil. Verdad que tenía razón mi papá cuando hablaba. Ahora Judas 18, tiene un solo capítulo, dice que ahí en el postrer tiempo se van a levantar burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan problemas a la iglesia. Tanto divisiones, situaciones sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, dice, amados, edificado sobre vuestra santísima fe, otro concepto para decir tener fe, que lo va a recibir, santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Condiciones para recibir el Espíritu Santo: tener fe, estar convencido, no ser sensuales, no ser burladores, no andar buscándole la quinta pata hacia la mesa, no sé, pero a veces nos gusta esto, bueno, creer tener toda la verdad, toda la razón. Si nos ponemos al Espíritu Santo, quizás nos va a hacer hablar diferente. Algo que dijimos durante la semana, que el fuego del Espíritu Santo no puede continuar ardiendo en nuestra vida cuando nuestra mente está enfocada en las cosas del mundo. Debemos recordar esto. Y por eso es que es tan importante que seamos conscientes de lo que hacemos. Generalmente siempre preguntamos, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo lo otro? Pero no nos detenemos a pensar y analizar aquellas cosas que nos gustan, y a veces aparentemente no son malas, pero generalmente nos apartan de Dios de una o de otra forma. Entonces, cuando nos sentamos a ver una película en la televisión, cuando sentamos a escuchar música, debemos pensar, ¿puedo decirle al Señor Jesús que esté sentado a mi lado y que compartamos esto? Sí, yo una vez le di un consejo a una persona porque me dijo, ¿cómo hago la diferencia entre la música buena y la música mala? Yo le dije, mira, si tú estás escuchando una música que es incorrecta, escúchala y después abre la Biblia y tranquilamente la puedes leer. No tienes ni un remordimiento, entonces la música era buena. Difícilmente después de una música que no es buena, uno puede decir, yo me voy a arrodillar a orar, voy a leer la Biblia tranquilamente. Pero las condiciones para recibir esto de estar centrado en el yo o centrada en Cristo, dice acá, por ejemplo, Gálatas 5:16, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Justamente. O sea, estos que nos llevan a actuar diferente manera, pero el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así es. Ahora, debemos recordar que únicamente por medio de una batalla cercana y feroz contra el yo, podremos ser el tipo de personas que deberíamos ser. Ahora, cuando tú dices el yo, ¿no es cierto? Está diciendo que el yo, cuando uno tiene ese concepto de uno tan alto, desea lo que es pecaminoso y que desagrada a Dios. Decididamente es así. Pero lo que está centrado en el Espíritu, desea lo que es espiritual y se agrada y que agrada a Dios. Es como decir, me gusta conversar de la Biblia, me gusta hablar de estas cosas, y otro dice, hoy no seamos tan fanáticos, porque siempre nos llama hablando de la Biblia, ¿cómo no hay otro tema que habla? Cuidado, porque podríamos estar satisfaciendo los deseos del yo. Y lo otro que se coloca acá también es controlada por pasiones pecaminosas, aquí lo decía, esos deseos de la carne, pero el que está controlado por el Espíritu, es controlado exactamente por el Espíritu para actuar y dar buenas nuevas a los demás. Y aunque esa persona no se esfuerce, seguramente se van a ver en ella reflejada el fruto del Espíritu. Y recordemos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas esas cosas. Y contra tales cosas incluso dice no hay ley, claro, porque esa es la ley, es el cumplimiento, es el reflejo del amor de Dios. Fíjate, este texto es bien fuerte y uno podría ser hasta pensar de que es inalcanzable. Dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Uno dice, imitadores de Dios, ¿no será muy alta la meta? Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, utiliza mal su libertad y termina siendo esclavo del pecado, el que anda en el yo. Pero la persona que anda en el Espíritu, dice, es librada de la esclavitud del pecado y es llamada a ser libre en Cristo. El nivel alto que nos pone aquí Pablo a los Efesios, ¿no es cierto?, y nos llega a nosotros, es que tenemos que buscar esa meta alta. Y es el Espíritu el que nos puede llevar, motivar y hacer que seamos realmente personas que imitemos a Jesús. Bueno, y algo más, que aquella persona que está centrada en el yo no reconoce la necesidad de perdón. Pero, ¿de qué voy a pedir perdón yo, si yo no he hecho nada malo? Entonces, empezamos a ver eso y la verdad es que cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón, vemos que hay bastante de qué arrepentirse y pedir perdón. La comprensión correcta del bautismo del Espíritu Santo nos lleva a sentir la pobreza absoluta del alma sin su presencia. Al seguir los pasos bíblicos prácticos para ser llenos del Espíritu Santo, recibimos fuerza y gozo. Piénselo. Bueno, amados oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta la próxima, si Dios así lo permite.